Bueno, yo te cuento, el merendero, nosotros lo inauguramos en Barrio Los Aromos, la dirección es San Juan 2233. Con mi señora tomamos la iniciativa de ponerlo porque sentimos que tenemos que dar una mano viendo la situación económica en la que estamos viviendo todos en el país y que la cosa está jodida y la carencia que hay. En nuestro propio barrio, viendo alrededor, nos damos cuenta de que bueno, que hay que hacer algo por la gente. Entonces, esto lo fundamos hace 3 semanas atrás, el 4 precisamente, el 4 de este mes fundamos el merendero. Nosotros lo que estamos pidiendo es ayuda, ayuda, solidaridad, sea frazada, sea ropa, sea calzado, porque aparte de darle una merienda a los chicos, nosotros, los chicos se llevan un abrigo, un calzadito, una remerita que le hace falta, un pantalón, quizás una frazadita, y aparte de eso, le damos la merienda. Nosotros implementamos un roperito solidario, digamos. Necesitamos que nos den una mano. Y nosotros el merendero lo abrimos los días sábados, a partir de las 4:30 de la tarde, empezamos a darle la merienda a los chicos. Implementamos un día sábado porque los días de semana trabajamos por nuestra cuenta y bueno, la vida cotidiana. Y mira, hemos tenido el primer día prácticamente 25 chicos. Depende del día. El sábado pasado, por ejemplo, vinieron poquitos porque no llovió, el día no ayudó, el clima no ayudó. Y el sábado anterior, aproximadamente unos 15, 17 chicos estuvieron. Así que estamos en ese promedio, 12, 13 chicos a 25 chicos por fin de semana. Y padres poquitos porque veo que hay mucha vergüenza en la gente mayor, ¿no es cierto? Hay mucha vergüenza, sienten vergüenza, sí. Vergüenza. Sí, no, nosotros tenemos todas las ganas de poder darles de repente un plato de comida. Viendo que una merienda no alcanza, ¿no es cierto? Hoy en día los chicos, está bien, merendaron, se llevaron un abrigo, pero nosotros nos quedamos pensando si esa noche comen o no comen en su casa. O sea, si el corazón está abierto y nos dan una mano, la idea está en darles un plato de comida a los chicos. Lo que pasa es que nosotros todo esto lo iniciamos a pulmón. O sea, no contamos con una cocina o una olla popular y todos los accesorios que necesitaríamos, los elementos que necesitaríamos. No contamos con nadie por ahora que nos ayude con alimentos no perecederos. Y bueno, nada, estamos esperando eso, que se vayan acercando y nos vayan brindando una manito, ¿no es cierto? Porque solo no podríamos. Horario y día, todos los días. Imagínate que el merendero nosotros lo fundamos acá en mi casa, o sea, es mi casa, o sea, se pueden acercar a cualquier hora del día, y si no, mismo sábado, aquella persona que quiere ver cómo es el sistema, cómo se maneja el día sábado con los chicos, también se puede acercar y ver. Nosotros lo único que abrimos para ver los corazones solidarios, digámoslo así, abrimos un Facebook. Que dice Merendero Eva Perón de Barrio Los Aromos, ¿no? Sí, no tengo problema, sí. 11-66-55-2641. Directamente se comunican conmigo o con mi señora, que somos los dos, las caras del merendero, ¿no? Fabiana Nieva. Nos gustaría ponerle su ayuda abriga, ¿está bien?